El famoso Louis Pasteur estaba cierta mañana con sus manos puestas sobre su mesa de estudio, con sus dedos juntos, en forma de pantalla, y su cabeza inclinada a pocos centímetros de la mesa, hasta que por fin levantó su cabeza y, separando las manos, apareció un pequeño microscopio. Un estudiante que había estado observándolo tan quieto durante largo rato dijo: "Pensaba, doctor Pasteur, que estaba usted orando". "Así es", replicó el científico levantando su microscopio. "Estaba diciendo a Dios cosas muy lindas, aunque no tanto como las que él estaba diciéndome a mí por medio de sus obras. Pensemos que todo es mensaje, aún lo más insignificante es una manifestación del Creador que nos está declarando su amistad incondicional. Si nos detenemos a observar la naturaleza con su armonía, vemos que fuimos colocados en ella no por azar, sino en sintonía con un orden maravilloso. A veces vivimos tan acelerados que no descubrimos ese concierto tan bien dirigido por el Señor del cielo y de la tierra. Como dijo Pasteur, Dios nos está diciendo cosas muy lindas, desde el viento que toca nuestras mejillas hasta el canto de un pájaro, en cada persona, acontecimiento. Aquí y ahora podemos percibirlo. Cada día hemos de proponernos sintonizar con el Dios amor, confiando en su providencia. De nuestra parte, tendremos que flexibilizarnos para ser ante los demás un mensaje de esperanza del Padre Providente. Dios quiere decirles cosas lindas a los demás, a la naturaleza, a la ciudad, a nuestro ambiente cotidiano, utilizándonos como sus parlantes. Seamos emisores de bondad, comprensión, perdón, generosidad y tantas otras cualidades para reflejar ese mensaje del Creador para cada ser humano que tratemos. No seamos tapones de la gracia, sino canales de la infinita misericordia de aquel que no vino a condenar, sino a salvar a cada persona. Y a vos te deseo que te acompañe y te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.